campo y de la ciudad, un espacio de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Gracias por acompañarnos una vez más en este foro de libertad de expresión, en donde esperamos sus opiniones, sus comentarios el día de hoy a través de nuestras líneas telefónicas 41 55 10 60, 41 55 10 60, y 01 800 080 10 60, 01 800 080 10 60. Iniciamos con nuestra fecha mexicana. Por supuesto, nos encontramos en Chignagui Malinali, Nueve Hierba, ese es el día, en el mes de Etzacualistli, el tiempo de comer etzali, y su año, Nagui Tecpat, cuatro pedernal, y su correlación con el gregoriano es jueves 30 de junio del 2016, un día importante para los mexicanos porque se conmemora la noche victoriosa de Cuitláhuac, ocurrida en 1520, mal llamada en los libros de texto cuando éramos pequeños la noche triste. Fue la noche triste para los invasores y mucho tiempo se le conoció al árbol de la noche triste allá por el rumbo de Tacuba, aquel ahuehuete histórico. Pero pues es una noche de la victoria, comandados por Cuitláhuac, los mexicas derrotan a los invasores españoles, haciéndolos huir hasta Popotla. Por ahí estaba el árbol llamado de la noche triste, pero corrigiendo los mexicanos la visión de este lado, como dijera el doctor Miguel León Portilla, en la visión de los vencidos, visto de este lado, pues es la noche victoriosa de Cuitláhuac, la que también recordamos el día de hoy, el primer mexicano imperialista de alguna manera, en contra de las incursiones de otros países, de otros estados, de invasores, antiinvasor también, Cuitláhuac. Entonces pues hoy lo recordamos a Cuitláhuac y esta noche victoriosa de Cuitláhuac, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Vamos a dar el significado de este mes, Etzacualistli. Etzali es un guiso de semillas tiernas de frijol y maíz que se comparte con amigos y familiares en los campos de cultivo, luego de una ceremonia en honor a Tláloc y a las lluvias del solsticio de verano. Con espadañas de tule se hacen adornos tejidos como enramadas y se teje el tulpetlal, estera donde se colocan todos los instrumentos de trabajo para presentarlos y purificarlos. En la ceremonia, algunas personas representan a los tlaloques, tienen que realizar ayunos para luego atuendarse y tocar los instrumentos ceremoniales, como el teponaxtle, los caracoles, las flautas y especialmente el chicahuastle, palo de sonaja que representa el rayo de Tláloc. Se ofrendaba en ollas azules por el rumbo de Pantitlán. Ese es el significado de esta veintena. Y bueno, vamos a ir a la música. Vamos a abrir con música, es tempranito, para ponernos contentos a pesar de las situaciones difíciles que vive nuestra sociedad, nuestro país, el mundo, incluso ahora con lo ocurrido en Estambul, ahí en Turquía. Y regresaremos a abordar diversos temas de estos difíciles también que enfrentamos para reflexionar, pero estando un poco más alegres, contentos. Es una mejor forma de resistir, de armonizar para luchar, para seguir en esta lucha y en esta resistencia permanente ya prácticamente. 5 de la mañana con 5 minutos, y bueno, voy a compartir del disco Las Palomitas Serranas, Así Cantan las Palomas, de Mario González. Ellas estuvieron presentes el pasado sábado en el huapango que se organizó en la explanada de la delegación Tláhuac, dentro de la feria de San Pedro Tláhuac. Bueno, allí las escuchamos en directo, en vivo, estuvimos presentándolas, nos invitaron a conducir parte de esta actividad, y el día de hoy su música es un canto muy bello de estas mujeres de la Sierra Gorda de Guanajuato. Así cantan las palomas. De la mañana con 10 minutos, 5 con 10 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, el día de hoy con las palomitas serranas que estuvieron presentes en la delegación Tláhuac el pasado sábado 25 de junio en el Huapango en Tláhuac. Ahí estuvo doña Leticia Esquivel, David Castillo, Ezequiel Castillo, que ahorita les enviamos un saludo. Están llegando a la ciudad de Mante, Tamaulipas, junto también con el equipo de Radio Educación, para transmitir el Festival de la Huasteca. Se estará transmitiendo por la noche en esta misma frecuencia, y habrá diversos grupos de la región, de Tamaulipas, sobre todo en esta ocasión. Un saludo para ellos, que el sábado estaban acá en Tláhuac, pero ya están en Mante. Y las Palomitas Serranas nos seguirán acompañando con una pieza más, mientras también estamos a la espera, aproximadamente a las 5:30, de Antar López, quien nos acompañará en directo, en vivo, en este programa del campo y de la ciudad. También tendremos la presencia de amigos de Coyoacán, de allá de los Reyes Coyoacán y de los Pedregales, en torno a una construcción con la cual están inconformes y mantienen día y noche un campamento para vigilar, para impedir también esta construcción. La red de ecoturismo comunitario y campesino de los Tuxtlas, con Manina también y Rubén Cruz, vendrán a avisarnos de sus salidas. Y amigos indígenas de la Ciudad de México que preparan algunas movilizaciones, marchas, porque quieren que sean tomados en cuenta en los planes de la Constitución de la Ciudad de México, también estarán con nosotros en un rato más. Pero queremos iniciar con algunos artículos. Han aparecido diversos artículos de opinión, de análisis, en torno a la situación en Oaxaca y la situación de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la situación magisterial. Uno de ellos, de Manuel Pérez Rocha. Voy a leer solo un fragmento para ver si podemos compartir algunos otros. Ayer volvieron en el periódico de ayer a aparecer algunos otros importantes que nos dan una idea para reflexionar en torno a lo que está pasando con los maestros, con la reforma, ya le llaman algunos contrarreforma educativa también. El lunes 27 de junio, de Manuel Pérez Rocha, apareció un artículo titulado "La letra y el capital con sangre entran". La ejemplar rebeldía de los maestros, ahora con el apoyo de considerables sectores populares y una tardía pero creciente participación de académicos y estudiantes, es sin duda el factor central del conflicto social y político desatado por la pretensión de imponer por la fuerza una reforma educativa. Esta legítima y para nosotros esperanzadora rebeldía no es una sorpresa para los autores y ejecutores de la supuesta reforma educativa. La previeron, e incluso su criminal estrategia fue provocarla y preparar las acciones armadas para enfrentarla y ahogarla como diera lugar. El señor Claudio X. González, brazo operativo de la oligarquía mexicana, que ha decidido hacerse del control de la educación nacional, lo advirtió públicamente y en varias ocasiones. Con miles de policías y el apoyo del ejército, se ha llegado ya al extremo de asesinar a mansalva a muchos inocentes. Ayotzinapa y Nochistlán son solo los casos más graves. ¿Les parecerán suficientes estas turbulencias? Porque en un párrafo que antecede lo que dijo X González, si no hay turbulencias es un signo claro de que no estamos haciendo bien las cosas, y por todos los medios han presionado para que la reforma se implemente ya, sin contemplaciones ni excepciones en todo el país. La barbarie armada corresponde con la de los tecnócratas que están al servicio de esa oligarquía. Ejemplo paradigmático son las actitudes arrogantes y provocadoras, así como los conceptos de educación y cultura del aspirante también a la presidencia y circunstancial secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien declaró: "No tengo tiempo para la cultura", y después de los asesinatos de Nochistlán amenazó: "La reforma educativa se va a profundizar". Este incalificable cerril desprecio a la cultura y la ominosa ofensiva contra las culturas, que no son museos y galerías para las clases altas, se manifiesta nítidamente en el plan expuesto por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en un artículo publicado en La Jornada, 2 de junio de 2016. De lo que se trata es de acabar con el México del sur-sureste improductivo, atrasado, dedicado a actividades tradicionales como la agricultura, que no aportan valor. ¿Qué comerá Videgaray?, se pregunta en este artículo Manuel Pérez Rocha. La incultura de estos funcionarios les impide percatarse de que están ante una invaluable realidad sociocultural de profundas raíces históricas, no un problema económico o menos aún policiaco. Repiten la anticientífica, inhumana e inculta doctrina que les enseñaron en el ITAM los maestros de la Escuela de Chicago. La vida y los problemas de la sociedad se reducen al crecimiento, el empleo, la competitividad, y buscan aplicarla como dé lugar. Por supuesto, para eso les pagan muy bien. Estos funcionarios son incapaces de oír palabras como dignidad, cooperación, generosidad, reciprocidad, valores desde los cuales los pueblos atrasados del sur-sureste y otros muchos mexicanos entienden y juzgan al mundo. Pues parte de este artículo que recomendamos también continúa, no llevamos ni la mitad, de Manuel Pérez Rocha, que apareció en el periódico La Jornada el lunes 27 de junio de 2016. Vamos a ver si nos da tiempo, antes de que llegue nuestro primer invitado, de compartir fragmentos de otros artículos que nos van pues dando un análisis, una reflexión de estos especialistas en educación en torno a lo que pasa con los maestros, con las movilizaciones de maestros, lo que opinan en torno a Oaxaca. Mucho de lo que la mayoría de los medios masivos de incomunicación no comparte, esto ha aparecido pues en el periódico La Jornada, es opinión, por supuesto, pero pues también ayuda estas diversas opiniones a reflexionar, para que reflexionemos un poco en torno a lo que está pasando, sobre todo pues encargados de educación, especialistas en educación como Manuel Pérez Rocha, quien fue rector incluso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en alguna ocasión, y bueno, Tania Colli por ahí tiene otros artículos que han aparecido en La Jornada, en fin, varios articulistas, y la información que ha ido surgiendo ayer, pues que el diálogo continuaba, pero pidió Osorio que cesen los bloqueos, insta a los maestros. Ya no solo son los maestros, hay población civil organizada de diversas comunidades, pueblos, pues que está indignada también ante los hechos ocurridos el 19 de junio en Ochislán, Oaxaca, y sí está poniendo difícil la situación para los oaxaqueños, sobre todo en algunos lugares, en algunos poblados en los que estuvimos recientemente. En mayo, principios de mayo, estuvimos en Puerto Escondido y Huatulco, y parecía que no pasaba nada. Sin embargo, se ha puesto difícil el desabasto ahora de combustible, sobre todo de gasolina y algunos víveres, pero tienen afortunadamente en la región mucho que comer. Decía yo, me preguntaba, pues ahora que no le está llegando esta leche que no es leche y estos productos a veces chatarra, chafas, pues a lo mejor quién sabe qué tanto también se estén beneficiando y a lo mejor consumiendo su maíz, sus tortillitas, lo que ellos producen en la agricultura. Vimos sembrada en noviembre había muchas papayas, se recurre mucho a la papayita allí también como siembra, el cocos también. Entonces pues ojalá también hagan consumo de lo que se produce en la región. Sin embargo, pues si hay un desabasto y algunos productos de los que le llaman de la canasta básica, debido a los bloqueos, ojalá que continúe el diálogo y el que les hayan abierto las puertas después de mucho tiempo en gobernación a los maestros, creo que es un buen signo para que lleguen, ojalá, a algún acuerdo para ambas partes y no solo de manera unilateral se quieran imponer las cosas. 5:20 a.m, vamos con más música de Las Palomitas Serranas, vamos con la número 2 de su disco. Este es un corrido a don Víctor Mata, compuesto por Mario González, Las Palomitas Serranas. iban despreocupados, para el chisme se desata por ciudades y poblados. Ya murió don Víctor Maza, la ya del rancho de Orcado, estado de Guanajuato, municipio de Victoria. Ya que se ha quebrado el plato, solo ha quedado en la historia su recuerdo en un retrato. Que Dios lo tenga en la gloria. La cárcel de San Miguel, recuerdos de ese penal, roguemos a Dios por él. Padre celestial, qué triste está don Abel, porque ya nada es igual. Quedado feliz de esa manera, qué bueno que hayas luchado con la muerte traicionera, quedaste desfigurado allá por la carretera. Adiós, mi querida esposa, te cargo a Pepe, mi hermano. De la mañana con 25 minutos, del campo y de la ciudad, en Radio Educación, compartiendo la música de Las Palomitas Serranas, y en un ratito más, en directo, en vivo, Antar López también nos acompañará. Quiero compartir también un texto del maestro Eduardo Galeano, de su libro Los Hijos de los Días, de Editorial Siglo XXI, en este libro que viene pues de manera calendárica, como calendario. Hay dos textos, el de ayer y el de hoy me gustaría compartirlos. Junio 29, que fue ayer, el más acá. Diz que dicen que hoy es el día de San Pedro, y dicen que él tiene las llaves del cielo. Vaya uno a saber. Fuentes bien informadas aseguran que el cielo y el infierno son nada más que dos nombres del mundo, y cada uno de nosotros los lleva adentro. Y bueno, el día de hoy, junio 30, es sobre una maestra de Argentina. El texto: junio 30, nació una molestosa. Y pues muy a propósito de recordar el significado de ser educador, de ser maestro, pues no solo en México, sino en el mundo, en este caso en Argentina. Hoy fue bautizada en 1819 en Buenos Aires Juana Manso. Las aguas sagradas la iniciaron en el camino de la mansedumbre, pero Juana Manso nunca fue mansa. Contra viento y marea, ella fundó en Argentina y Uruguay escuelas laicas y mixtas, donde se mezclaban niñas y niños. No era obligatoria la enseñanza de la religión y estaba prohibido el castigo físico. Escribió el primer texto escolar de historia argentina y varias obras más, entre ellas una novela que le daba duro a la hipocresía conyugal. Fundó la primera biblioteca popular en el interior del país. Se divorció cuando el divorcio no existía. Los diarios de Buenos Aires se deleitaban insultándola. Cuando murió, la iglesia le negó sepultura. Esto en junio 30, página 210 del libro Los Hijos de los Días, Eduardo Galeano, Editorial Siglo XXI, Editores, que vale pues muy bien la pena, pues por lo que estamos viviendo, reflexionar con textos, con cultura, con poesía también, que traigo de José Martí, de un libro muy interesante titulado Poesía Mayor, editado en La Habana, que me encontré por ahí en La Habana, Cuba, en 1985, de Editorial Letras Cubanas. Lo conseguí allá en los libritos viejitos en la calle de Donceles, creo este. Y bueno, vamos a compartir algunos versos de José Martí para relajarnos o rejalarnos mientras estamos esperando la música en directo de Antar López. José Martí. El rayo surca sangriento el lóbrego nubarrón, echa el barco ciento a ciento, los negros por el portón. El viento fiero quebraba los almácigos copudos, andaba la hilera, andaba, de los esclavos desnudos. El temporal sacudía los barracones henchidos, una madre con su cría pasaba dando alaridos. Rojo, como en el desierto, salió el sol al horizonte y alumbró a un esclavo muerto, colgado a un ceibo del monte. Un niño lo vio, tembló de pasión por los que gimen, y al pie del muerto juró lavar con su vida el crimen. José Martí, Poesía Mayor, y de su libro Poesía Mayor este poema. Y ahora sí vamos con el otro artículo, ya nada más tendremos tiempo de comentar uno de los aparecidos ayer en el periódico La Jornada. Hay uno de Tatiana Col que se llama Las Mentiras del Diálogo, que se los recomendamos en la página 20, y allí mismo, en opinión de La Jornada, de Luis Linares Zapata, viene este que es más breve y que voy a compartir con ustedes, titulado Gobierno Malformado. No devino de improviso, tampoco terminó el episodio sin dejar huella alguna, pero inocultables evidencias apuntan con claridad a unos cuantos responsables. La matanza de Nochistlán, Oaxaca, es sin duda consecuencia casi inevitable de una cadena de acciones desatadas con premeditación incontrovertidos deseos de control y abundancia de recursos desde lo alto de la pirámide del gobierno federal. Meses de intensa propaganda antimagisterio la han precedido. Estudiadas poses de altiva e impostada autoridad, frases altisonantes y sentencias condenatorias se desgranaron en sucesión inacabable sobre la ya de por sí atemorizada población. Se prescindió del mínimo antídoto para rebajar su helada dureza interna. La violencia siempre es precedida por las palabras que le incitan de varias maneras. Los maestros y sus agrupaciones gremiales apechugaron las sentencias dictadas desde lo alto. Ladrones, irresponsables, vándalos, incorregibles, alborotadores, manipuladores de prebendas, enemigos de la niñez desamparada y del progreso de la patria, son sólo algunos de los epítetos a los que se hicieron merecedores. El incitador de las andanadas despacha en la otra oficina de Vasconcelos. Él, con sus corifeos al lado, se erigió como centro neurálgico, fuerza inapelable de los dictados de él y desde el poder. La susodicha reforma educativa ha sido la bandera tras las que se cobijan ambiciones de diversa laya. En su defensa no caben blanduras, se ha dicho de manera repetida. El gobierno federal cuenta, bien se sabe, con el peso de los sables, las cárceles, jueces sometidos y macanas. La formación de la niñez exige, así lo han asentado los mandos burocráticos, férrea voluntad para su completo despliegue, para su valiente promoción y cabal cumplimiento. La ley no se negocia, retumba una y otra vez en el oído colectivo. Nada de cesiones ante las ilegítimas presiones de supuestos mentores para detenerla y tergiversar sus propósitos. No se permitirá manosear tan prometedores textos de ley. Hay, dijeron, de manera renovada, completa voluntad para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Mientras esta batalla se lleva a cabo, uno, dos o tres gobernadores se protegen a cielo abierto para regodearse de aquí a varias generaciones sucesivas con los recursos escamoteados al erario de sus estados. Juntos forman una pandilla de maleantes cobijados con fiero celo protector desde la mera cúspide política. Hasta protección por 15 años se asignan sin que autoridad alguna les marque el alto. Ahora se puede ver con claridad meridiana cuál es el pensamiento que la ata a la susodicha reforma. El combate frontal, aunque encubierto, al sindicalismo, en especial a ese sindicalismo que se niega a doblegarse ante un displicente, soberbia y pretendidamente legítima autoridad. La íntima conexión que existe entre sindicalismo e igualdad en una sociedad cualquiera es la real, efectiva molestia que carcome a los proponentes de la continuidad de un ciertamente perverso modelo. El modelo que beneficia a los pocos es absolutamente prioritario para los que mandan. Nada puede ni debe oponerse a su continuidad. Ante cualquier obstáculo, hay que actuar sin contemplaciones, sin parar en derechos humanos de opositores. Ante el reino de la acumulación, nada hay de valor semejante que pueda siquiera atemperar su aplicación tajante. Nada de este tipo de alarmas sociales es exagerado. Solo en aquellas naciones donde el sindicalismo es una fuerza integrada, activa y real, se apaciguan los excesos de la desigualdad insertada en el neoliberalismo dominante. Los trabajadores franceses dan por estos días fehaciente testimonio de esta disputa sin cuartel. De allí la despiadada campaña contra esas redes de defensa que aún perviven en ciertas comunidades. Aquellas comunidades tildadas de atrasadas, necias, reactivas a la modernización, al progreso que mueve y habita en las cimas del poder de la República Priista, tendrán que ser sometidas sin contemplaciones. Lo sucedido en Oaxaca no es, entonces, algo más que un desenlace obligado de tal pensamiento autoritario de derecha. A más de una semana de lo ocurrido, todo se ha enredado en una densa nebulosa que busca olvido. La investigación obligada no encontrará culpables y menos habrá castigos. Pero el dictamen oficioso es terminal. Su epicentro se encuentra en criminal oficialismo, tanto local como federal, y embadurna a sus altas esferas. Completo el artículo de opinión de Luis Linares Zapata, titulado Gobierno mal formado, que apareció ayer en La Jornada. Hay pues muchos otros que nos hacen reflexionar en torno a lo que está pasando en estos días, pues especialistas en los temas, pero pues tendremos muchos otros temas el día de hoy también aquí en el campo y de la ciudad. La música también de Antar López, que ya llegó con nosotros, música en directo, en vivo, en un ratito más. Pero pues vamos a despedir a las palomitas serranas con esto que se llama La Séptima Huasteca, es la número 6, La Séptima Huasteca, también de Mario González, que es uno de los leones de la Sierra de Jichú. Y pues agradecemos a Julieta, a Tulia y a Patricia González, que forman este trío de las palomitas serranas, por su bella voz, por su canto, por su participación el sábado pasado también allá en Tláhuac, Distrito Federal. Les recordamos que también el Festival de la Huasteca comienza hoy allá en Mante, Tamaulipas, hay varias sedes. Pues ya están varios amigos llegando en este momento a Mante. Les enviamos un saludo. Ezequiel, a lo mejor dijo que nos iba a ir escuchando en el autobús. También Leti, Ezequiel Castillo, Leticia Esquivel y David Castillo, ya deben estar por allá. Les enviamos un saludo y atiendan también bien a los compañeros que van de Radio Educación para transmitir ese festival ya emblemático en nuestra emisora por su transmisión cada año. 5:38 Chichimeca, jichú lindo, yo te canto. Se acostumbra carne seca y decirlo no me aguanto. Eres de Pina Huasteca, con mucho gusto te canto. Reconocida, queda tu nombre grabado en mientras de que yo viva. sé que estarás a mi lado cuando sea mi despedida. Gracias, gracias a las palomitas serranas por su canto, por su participación, que sigan adelante, y en cuanto haya otro disco, pues que nos lo traigan también para compartirlo, a ver qué día vienen, les comentamos a alguna entrevista también aquí a Del Campo y de la ciudad, amigas de la Sierra Gorda, allá de Jichú, Guanajuato también. 5:41 p.m, y pues antes de las llamadas vámonos con la música en directo, en vivo, aprovechando la presencia, y agradecemos mucho a Antar López que nos acompañe en directo esta mañana para amenizar, para reflexionar con sus canciones lo que está pasando en nuestra sociedad. Quisiéramos que los temas que él aborda en su canto desde hace ya varios años, pues ya no estuvieran vigentes en nuestro país. Pero desafortunadamente, ayer lo comentábamos vía telefónica, son temas muy presentes, vigentes, Antar, que pues hay que recobrar esa memoria histórica para poder enfrentar lo que está pasando ahora y lo que viene. ¿Qué opinas, Antar? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Del Campo y de la ciudad, Antar. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días al público que nos escucha. Pues mira, en efecto... Qué ganas de que estas canciones quedaran solamente en un recuerdo anecdótico, pero desafortunadamente no es así. Es increíble la persistencia de la maledicencia del poder. Son insaciables. Encuentran maneras cada vez más audaces, más inteligentes de perpetuarse en el uso del despojo, de la represión, de la humillación de todo un pueblo. Increíble, porque en muchos casos ciertamente se trata de dinero, efectivamente, pero es más bien el regodeo del poder, el saberse capaces de decidir sobre miles y miles de personas, y eso los ufana tanto que encuentran una y otra manera de hacerlo. Por otro lado está la resistencia, la terquedad de la gente de vivir con dignidad, ¿no es cierto? No se pretende más que eso, de vivir con dignidad, con sencillez, de tener lo necesario para tener una vida digna, uno mismo, sus hijos, sus familias. Y ahí nos encontramos toda la vida en este permanente enfrentamiento. Afortunadamente, junto a esa necedad del poder, pues está la decisión de la resistencia de la gente. Y por eso estas canciones, mientras eso suceda, tendrán una desafortunada vigencia. Música de resistencia, ahora le podríamos llamar también. Sin duda, así es, ¿no? Así es. Y bueno, ejemplos hay muchísimos, porque el arte y la música en lo particular pone lo suyo. La gente se expresa de muchísimas maneras. Hay quienes tienen la capacidad de la elocuencia del discurso, hay quienes lo reflejan en la pintura o en un guión teatral, en el cine, que es un maravilloso instrumento, y hay quienes sin la menor intención de hacerse famosos, sin que estén pensando en cómo y cuándo van a vender sus canciones, a grabarlas en una disquera para que se difundan por millones, sino simplemente por la necesidad que tienen los muchos autores de expresarse, pues van generando todo un repertorio que a la larga se convierte en otra manera de contar la historia, la manera popular, la memoria histórica de la que tú hablabas. Y ahí están esas piezas, también con una sencillez que permiten que de boca en boca vayan permaneciendo y vayan estando presentes en los momentos en que la canción pone su granito de arena. Pues vamos a escuchar la música, la voz de Antar López. Gracias por acompañarnos. Me han dicho que de repente la profesora cambia, que se ha marchado del pueblo con un grupo levantado, con una flor en el pelo y un fusil en la mano. Yo siempre la vi sufriendo, me dice que iba cantando. Se va. ¿Quién sabe si volverá? Lará, lará, lará, lará. ¿Quién sabe si volverá? Escuelita rural se ha quedado abandonada, que ha dicho que volverá cuando cumpla con la causa. Vendré a enseñar la verdad, o si no enseña nada. Vendré a enseñar la verdad, o si no enseña nada. Se va. ¿Quién sabe si volverá? Lará, lará, lará, lará. ¿Quién sabe si volverá? Gracias, Antar López, presente en Del Campo y de la Ciudad, las 5:49. Te hicimos desmañanar, Antar, pero con agrado. Bueno, mira, ahora que que me levantaba para venir y que vocalizaba un poquitín para sacar esas flemas que se juntan en la noche, me preguntaba, como dice la canción es de Pancho Madrigal. Muy bien. De quien vamos a cantar una pieza más adelante, tal vez de las más conocidas de Pancho, que es Jacinto Cenobio. Y como se advierte con facilidad en la letra, está dedicada a aquellos maestros y maestras, seguramente inspiradas en Pancho por los maestros de la Revolución Mexicana, aquellos que participaron de una manera tan importante en esa gesta armada, pero que a lo largo de todos esos años, antes y seguramente por muchos después, han mostrado un espíritu permanente de lucha y de defensa de sus intereses. Que en el caso de los maestros, defender los derechos de los maestros es defender los derechos de la educación laica, gratuita, obligatoria, por la que tantas personas murieron en el siglo XIX. Y ellos pues se levantan a las 4 o 5 de la mañana o no duermen como los que están ahora en la Ciudadela, y de ahí a la marcha, al mitin, a la manifestación, y luego regresarán y a la clase. Simplemente recordemos, seguramente el 99.9% de las personas que nos están escuchando, que fue gracias a un maestro o maestra que sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir. Solo eso. Si por nuestra torpeza hemos olvidado la geografía, la historia, las ciencias naturales y demás, no hemos olvidado a leer y escribir. Y eso nos lo enseñó un maestro, que muchas veces caminan todos los días kilómetros como los propios niños para llegar por ahí a una escuela unitaria. Es increíble que pueda haber personas dedicadas a llenar de desinformación los acontecimientos que están sucediendo, para poner en el maestro o en la maestra la culpa de la mala educación en México, que no es más que resultado de una inversión pública prácticamente de cero. Entonces, pues vaya un saludo a estos maestros, maestros maravillosos. Pues muchas veces fueron algunos de estos maestros nuestros segundos padres, se dice por ahí, efectivamente, en algunos de los diversos niveles, y hay muchos, afortunadamente, todavía muy buenos maestros, y hay que apoyarlos ante el desprestigio que sobre todo pues las grandes empresas están haciendo de ellos, porque son las empresas de los medios también las que quieren apoderarse de alguna manera de la privatización de la educación, el control de la educación. Entonces pues hay que desprestigiar, ¿verdad?, en esos grandes medios a los maestros. Sin embargo, muchos de ellos hemos conocido aquí en el programa maestros rurales que tienen que caminar efectivamente varias horas para llegar a una comunidad e impartir clases, no solo en español, sino son bilingües. El otro día vino aquí un maestro mije, por ejemplo, y me decía, pues 3 o 4 horas, cuando no pasa la camioneta, tenemos que caminar mi esposa y yo para llegar a esa escuela y en la zona mije, y con un gran respeto y misticismo todavía por la educación, con estos maestros bilingües que realmente forman una comunidad con los familiares, con las familias de estos pueblos y con los niños. Que difícilmente, por eso es que ahora se están organizando tanto población civil como maestros en Oaxaca, algo que sorprende de repente, pero es que hay una integridad por las mismas tradiciones y culturas de Oaxaca, el tequio, la guetza, la forma recíproca en la que se apoyan ellos, y por eso también la sociedad civil ha respondido con ese apoyo a los profesores, y es mutuo, porque pues no es apoyar a los maestros, apoyarlos, apoyar la educación es apoyar a la sociedad entera, apoyarnos nosotros mismos. Entonces pues hay diversos enfoques, y eso es lo que tratamos también de reflexionar con los artículos que recomendamos, unos fragmentos que leímos, y con la música de Antar López, con este canto La Profesora, de Francisco Madrigal, ¿verdad? Así es, ese es el nombre de la canción. Y bueno, escucharemos, ya nos prometió por ahí otra, no sé en qué momento, de Jacinto Zenobio. Tenemos antes del himno nacional tiempo para una pieza musical más, así es que la que tú gustes, Antar, bienvenido, es tu casa. Muchas gracias. Bueno, voy a cantar una de las piezas que más me gusta cantar, de un emblemático compositor mexicano, que anduvo por todo el país y por muchas partes de América Latina, José de Molina. Ya tendremos oportunidad después tal vez de platicar un poquito de ella, pero simplemente recupera la figura de un luchador campesino. Yo siempre, cuando doy clase en la Universidad Pedagógica, le comento a los muchachos, ustedes traten de imaginarse las noticias de los periódicos de la Ciudad de México poco después de noviembre de 1910, cuando hablaban de Zapata y de Madero y de Villa, seguramente decían, estos alborotadores campesinos sombrerudos, en el caso de Zapata, o este señorito venido a revolucionario, en el caso de Madero, o este robavacas, que están simplemente invadiendo la tranquilidad de la población y pidiendo cosas imposibles en un país en donde todo está bien porque nuestro general Díaz, y así, y luego los mata. Es el caso de Rubén Jaramillo, cuya muerte habla en este corrido. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo. Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Iban muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Compañero zapatista y obrero de la labranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino, y en el palacio central se burlaba el asesino. Usaba su paliacate como Gabino Barrera. Quería como Zapata para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo. Como él estaba dormido, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Este corrido, señores, se debe cantar gritando, pero además de cantarlo, hay que vengarlo peleando. Compañero zapatista y obrero de la labranza, y está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho mucho brío y esos tres jinetes son Che Zapata y Jaramillo. Las 6:02 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Muy contentos de llevar hasta ustedes este programa. Raúl Núñez todavía aquí en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Enrique Aguilar también nos está apoyando acá, moviendo pues algunas llamadas, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, con la presencia que nunca vamos a olvidar de Antar López, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Ya hicimos un programa que gustó mucho en diciembre, yo creo fue en diciembre, sí, en diciembre, qué rápido, ¿verdad? Se va el tiempo. Y quedamos por allá de hacer otro sobre la historia del canto nuevo, canción de protesta, canción con mensaje social. Y bueno, pues ya lo prepararemos también. Sin embargo, pues hoy también nos viene a brindar su canto, su música, muy a tono con lo que está pasando en nuestro país, con el sentir del pueblo mexicano. Tenemos varias llamadas. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Basilisa Ángeles de Iztapalapa. Comenta: los gobernantes, en lugar de protegernos como ciudadanos, nos hacen daño. Un abrazo para todos. Gracias, doña Basilisa, que la vimos muy activa bailando guapango en Tláhuac también el sábado pasado. Llevó hasta para regalar una blusa de la Huasteca de Hidalgo, de donde es originaria, y por ahí se rifó entre los asistentes. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México: gracias por su trabajo y fuerza, por ser un enlace de comunicación y solidaridad. Siempre los invitados son personas destacadas. Seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa Del Campo y de la Ciudad se transmita por lo menos un día y una hora más con los mismos equipos de Marco y Sergio. Gracias. Hoy estamos en directo, les recordamos, en vivo. Ayer el programa ya los había dejado con antelación, desde hace 2-3 semanas, mi compañero Marco grabados, pero retomaremos el próximo miércoles también, por supuesto, en directo. Y el día de hoy así estamos, así es que los invitamos a que sigan llamando, como lo hace Manuel Munguía, de Iztapalapa. Comenta: todo el sistema político nacional sigue parasitando como siempre al pueblo de México. Ya basta de margaritas y de hijos putativos de Salinas. En México se necesita unión nacional para decir no a los mal llamados partidos políticos, que son los causantes de que los mexicanos estén atomizados y divididos para que esta farsa siga perpetuamente. El artículo 39 de la Constitución permite que el pueblo modifique al gobierno, que hasta hoy no sirve a la nación para nada, mientras que generaciones de connacionales siguen acabándose inútilmente, como inútilmente se desperdician todos los recursos. Gracias, don Manuel, por su comentario. Álvaro Morales comenta: el movimiento magisterial tiene que ver con una tarea fundamental de ser profesor. El profesor también lucha en calles, pueblos, y contribuye a una transformación verdadera de la sociedad mexicana. El profesor es un agitador, pero un agitador de conciencia, y tiene mucha coincidencia con lo que acaba de cantar y tocar Antar López, a quien le mando un abrazo. Este profesor seguirá caminando pese a quien pese, porque tiene presente la batalla por una sociedad y un país soberano. Muchos años para Del Campo y de la Ciudad y a Radio Educación. Gracias, Álvaro Morales, por llamar. Arturo Hernández de Iztapalapa, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco: hola, mis hermanos del campo y de la ciudad, espero que le estén pasando bien. Iztapalapa, qué lindo era mi pueblo, la delegación, menos contaminada. Ahora es la delegación más sucia, parece un muladar, montañas de basura, escombro en calles y banquetas, afuera de los mercados, banquetas despedazadas, falta de alumbrado, agua contaminada que la cobran como potable, la seguridad pésima, tanto de tránsito como seguridad pública, y lo peor del caso, si metes algún escrito y tratas de arreglar algún problema de tu colonia o de tu comunidad, te dan una respuesta por escrito con promesas de solución, y pasan meses y años y no te resuelve nada, y tratas de tener audiencia con la tlatoani, perdón, la delegada, te hacen un cuento nada más. En Iztapalapa tenemos un gobierno de utopía. Gracias, comenta Arturo Hernández de Iztapalapa. A Abigail Guerrero de la Narvarte, que aquí me pusieron a Abigail, pero va a ser Abigail Guerrero de la Narvarte: estoy contentísima que puedo escuchar al señor Antar López. Tengo una alegría en el alma, te mandan decir, lo que provocas, Antar, ¿verdad? Bueno, pues Qué bueno. Gracias, Abigail, por llamar. Juan Alcántara: hoy tenemos reunión los locatarios de mercados públicos en la calle de Monterrey número 242 a las 18 horas, en el tercer piso, atrás del mercado Medellín, cerca del Metro Centro Médico o Insurgentes. Hablaremos sobre la problemática de mercados. Pedimos que haya una ley de protección de los mercados públicos. Y hoy tendrán esta reunión a las 18 horas, Monterrey 242, locatarios de mercados públicos del Distrito Federal. La familia Robles Rojas: un saludo al equipo de Radio Educación. Gracias por la presencia de Antar López. Ojalá pueda cantar una canción que habla de un obrero que porta orgulloso su overol. No recuerdo cómo se llama, pero tú, Antar, recordarás cuál es. La recuerdo, sí, es una pieza que cantamos mucho hace tiempo con Margarita y que desafortunadamente no tengo en este repertorio actual, pero la repondremos para una próxima. Para otra, y saludos a la familia Robles, siempre tan solidaria y permanentemente apoyando las luchas en todo su apogeo, y gracias por llamar. Saludos. 6:09, regresamos pues con Antar López, aprovechando la presencia en directo, en vivo. Vamos con una pieza musical antes de pasar con nuestros primeros invitados, que ya están por ahí, los amigos de los Pedregales, de barrios y colonias de Coyoacán. Muy bien, quiero comentarlo. No pocas veces me han dicho: oye, Antar, pero te invitamos a cantar, no a hablar. Y sé que abuso. Lo que pasa es que no por nada se ponen estas canciones. Cuando uno elige el repertorio, va considerando las circunstancias y va eligiendo los temas que a uno le parecen importantes. Ahora que vivimos, al parecer, una crisis de migrantes en el Mediterráneo, me parece patético cómo olvidamos las crisis de migrantes que por décadas hemos tenido en este país. Así que la migración también tiene una parte interna, gente que sale de sus pueblos y que llega a las ciudades tratando de encontrar una vida mejor. Esta pieza se la quiero dedicar al profesor Álvaro Morales, con quien muy dignamente compartí algunos años de cátedra en la Universidad Pedagógica. Es de Pancho Madrigal y se llama Jacinto Cenobio. Un abrazo, Álvaro. En la capital lo hay en un mercado consume capaz descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle a hija que a Naiden le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió su madrina, la serenidad, los hijos crecieron, ¿a dónde están? Perdí la cosecha que me jacal, sin lo que más quiero nada es igual. Si lo que más quiero, que más me da, cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regrese en paz, ya Naiden le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció ver en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garza, su rumbo al palmar. Jacinto Cenobio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. Gracias, pues aquí unos cuantos aplaudimos, pero seguramente el público allá en casa también está pues aplaudiendo y recordando estas canciones inolvidables de Francisco Madrigal, Pancho Madrigal, Jacinto Cenobio, y esta que no es tan conocida, que nos cantó Antar al principio, la profesora, también muy a tono con los maestros. Gracias, Antar, por acompañarnos. Gracias. Vamos a seguir en la música con Antar López, pero tenemos ya nuestros invitados. y algunas otras llamadas. Inés Ruiz Martínez de Iztapalapa comenta: ayer dijeron que se hizo justicia sobre el asesinato de Víctor Jara en los noticiarios de Radio Educación. Esta noticia me parece importante. Así es, Inés, pues ayer se difundió y también apareció en el periódico La Jornada. Tenemos por aquí la nota, nada más que el día de hoy pues tenemos casa llena como siempre aquí en Del Campo y de la Ciudad, no la podemos comentar ampliamente, pero pues leemos la cabeza de la nota: familia de Víctor Jara confía en la pronta extradición del exmilitar Pedro Barrientos. En cuanto la Corte Suprema emita el pedido, apresuraremos el trámite, Cancillería chilena. Y la nota es de Enrique Gutiérrez, corresponsal de La Jornada en Santiago, ahí en Chile, en la página de espectáculos, en la página 10 de espectáculos. Leemos la entrada de la nota piramidal. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, informó que su ministerio necesita que la Corte Suprema emita un pedido de extradición de uno de los asesinos del cantante, autor e investigador Víctor Jara, para apresurar el trámite de su extradición desde Estados Unidos. Sostuvo que la situación se encuentra en manos del Poder Judicial, luego que este lunes una Corte Federal de la ciudad de Orlando, en Florida, condenó al exteniente del ejército, Pedro Barrientos, a pagar una indemnización de 28 millones de dólares a la viuda del artista Joan, por estimar que es culpable de las brutales torturas y el ensañamiento en la muerte de Jara. El tribunal indicó que si se pide el envío a Chile, se dará curso a la solicitud. Y viene muy amplia la nota, con información de AP, de la agencia AP, una foto de Víctor Jara en sus mejores momentos, en 1973 también es la foto de AP. Ojalá puedas ver el periódico La Jornada de ayer, y por supuesto aquí en nuestros noticiarios también se informó de este acontecimiento. No tenemos tiempo de leerla completa porque tenemos ya invitados, pero gracias, Inés Ruiz Martínez, por recordarlo. Víctor Ramón Alonso Sánchez de Iztapalapa: siempre los escucho, mis respetos y admiración por su trabajo en Del Campo y de la Ciudad, Del Campo y de la Ciudad. Saludos a Paula Rita. Gracias, Víctor Ramón Alonso, por llamar. Y bueno, en esta parte del programa tenemos la visita de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. En representación de esta comisión hablarán Juan Manuel Pérez y Gustavo López. Y bueno, es que en esta zona, además de diversas problemáticas que existen en toda la comunidad, en estas colonias, pues se está construyendo un predio de Avenida Los Reyes, allá en Coyoacán, en Los Reyes Coyoacán. Han salido ya algunas notas en los periódicos. Queríamos hacer un recuento de cómo iban las cosas, pero mejor de viva voz platíquenos los antecedentes de lo que está pasando en esta construcción que se pretende hacer y con la cual ustedes están de acuerdo ahí en Los Reyes, y en general la problemática de la zona. Bienvenidos Juan Manuel Pérez y Gustavo López, gracias por acompañarnos. Bien, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y por el espacio. Pues sí, efectivamente, nos tuvimos que instalar en plantón. Hoy se cumple 2 meses en plantón, afuera del predio de Avenida Aztecas 215. Y sumado, como dice usted, con varias problemáticas que se vienen en las colonias, entre ellas pues el proyecto de Ciudad del Futuro que quería implementar el jefe de gobierno junto con sus compinches de la delegación. Esto iba a ser en la planta de asfalto y más detalles, ¿no? Como el querer imponer el hecho de que se en las casas llegara el gas natural, el gas fenosa, y de ahí los vecinos pues nos empezamos a organizar. Y en el año pasado, ya tiene varios meses de esto, nos dimos cuenta que en el predio de Avenida Aztecas la constructora de Quiero Casa empezó a excavar, y al momento de excavar se les vino un problema, y fue que perforaron un venero de agua y el terreno se les inundó. Todo el terreno se les inundó, y lo que hicieron ellos fue tirar esa agua limpia, agua que en otras colonias les hace falta, en la misma zona, al drenaje. La empezaron a tirar al drenaje. Los vecinos nos empezamos a organizar y empezamos a conformar asambleas. La primera asamblea fue a principios de febrero, Y de ahí hasta abril, a finales de abril, se decidió, porque la misma delegación, el mismo gobierno no hacía nada al respecto, y como forma de presión, una de tantas, instalarnos en plantón afuera de la construcción, y se logró temporalmente la suspensión de la obra. Y aunque la asamblea tiene varias demandas, entre ellas las que se quite la obra completamente, lo que se ha logrado ahorita es la suspensión hasta este momento de la obra, y seguimos en plantón hasta día y noche. ¿Están ustedes ahí en plantón cuidando o haciendo guardias para que no se realice la construcción? Sí, pues Gustavo, gracias a la solidaridad de los vecinos y vecinas de los pueblos y colonias que estamos alrededor de este predio, que cabe señalar que por primera vez en la historia de toda esta zona de los Pedregales de Coyoacán, colonias como Santo Domingo, Santa Úrsula, Jusco, Pueblo de los Reyes y Pueblo de la Candelaria, por primera vez en nuestra historia estamos luchando juntos, y entre todos estamos cubriendo esas guardias que mencionas de, pues son prácticamente todo el día y toda la noche, y pues gracias a esa solidaridad, a esa organización, pues a pesar del desgaste, de los días que transcurren, pues la resistencia continúa. No hay día que no lleguen vecinos con alimentos, con fruta, ayudar a los volanteos, ayudar a todas las a talleres que se hacen aquí, ahí en el plantón, foros, pláticas. Es prácticamente este plantón se ha convertido en una escuela popular para todos. Y esa escuela popular de resistencia pues nos llama todos los días a no dejar de participar, a no dejar de organizar actividades con académicos de las distintas universidades públicas que hay en la Ciudad de México, con organizaciones que también están luchando contra megaproyectos como Iztacalco, como en Xochimilco, con movimientos dignos que están enfrentando las problemáticas de los desaparecidos, como los hermanos de Ayotzinapa o también los hermanos de Xochicuautla. Es decir, esta lucha que es día y noche, no es nada más de estar sentados, es de estar organizándonos y aprendiendo, porque necesitamos conocer el problema a fondo. No es un problema sencillo, por eso es que el tiempo transcurre y no hay solución, porque la solución pues vemos que es más complicada, porque detrás de este gran negocio de las inmobiliarias que está en toda la Ciudad de México están grandes familias de poder, como es la familia Chabot. Ellos son los dueños de este predio de Avenida Aztecas 215, con la asociación Grupo ADI y la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, y asociados a ellos está Grupo Bimbo, Grupo FEMSA, prácticamente los partidos políticos del Pacto por México. Es decir, no enfrentamos a una inmobiliaria nada más en un predio, enfrentamos a un sistema que ha planeado desplazarnos, despojarnos de un territorio que a nuestros padres y abuelos les costó trabajo construir con tanto esfuerzo. Pues esto no aparece en los grandes medios masivos de incomunicación. Está padre el plantón en la manera en que lo planteas, como una escuela popular que se está desarrollando, y de esto no nos dan cuenta. Yo creo que es un ejemplo de que cuando la gente se une, los vecinos se unen, pues se pueden hacer cosas. Ahorita únicamente están luchando porque se pare la obra o por el agua. ¿Están llegando a algún acuerdo con autoridades? ¿En qué momento está el asunto? Porque por ahí las autoridades, leímos una nota en donde Patricia Mercado decía que esta agua pues no servía, que era agua sucia, que no servía, que precisamente pues por eso se estaba echando al drenaje. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes, demandan a las autoridades? Lo que estamos pidiendo es que debido a que el agua que brota dentro del predio por la excavación que hace la inmobiliaria, como esta agua es agua subterránea, agua que puede ser para consumo humano, pues se tiene que rescatar, es un bien nacional, que por lo tanto el gobierno tiene que proteger, entonces se tiene que cancelar la obra, y debido al daño ambiental que ha causado esta inmobiliaria, pues que este predio tiene que ser expropiado y en su lugar se tiene que construir un proyecto en beneficio de la comunidad, del pueblo, un proyecto ecológico, y que está estamos con todo este problema de la contaminación. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando en ese predio aproximadamente? Es casi una hectárea, son más de 9000 metros. ¿Y cuántas viviendas pretendían o pretenden construir? 377 departamentos en tres torres de 8 niveles y 683 cajones de estacionamiento que iban a ser, estaban planeados en tres sótanos. Por esos tres sótanos, por su avaricia de los tres sótanos, es que alumbraron el este manantial, ese venero de agua. ¿Qué está pasando en este momento con esa agua? ¿La siguen bombeando hacia el drenaje? ¿Qué está ocurriendo? No. ¿Está brotando en la zona? ¿Qué? Debido al plantón, ya no pueden seguir bombeando. Es prácticamente el predio está inundado, completamente inundado. El viernes pasado, después de 56 días de plantón, se logró que especialistas de la UNAM tomen muestras de los afloramientos que hay ahí dentro del predio y de otros afloramientos que hay alrededor de la zona, pozos de agua y pozos que hay en algunas viviendas naturales, pero que no han que están pues ahí libremente, y se van a comparar estas muestras que tomaron los especialistas de la UNAM para determinar el origen del agua, porque como lo decías, de parte del gobierno y la inmobiliaria solamente ha habido desinformación. En febrero de este año, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en su cuenta de Twitter, presentó un estudio donde dice que es fuga de agua, de pozos, y que cómo no, lo notan, porque tiene supuestamente cloro el agua que ellos investigaron. Después, como dices, Patricia Mercado, el mismo día que inicia el plantón, sale una nota en la jornada donde ella dice que es agua mala, pero nunca ha presentado ese estudio. Y los especialistas de la UNAM, que fueron a platicar abiertamente con los compañeros de la Asamblea General, porque ellos no tienen ningún compromiso con la inmobiliaria ni con el gobierno, sino que lo están haciendo de manera independiente, nos mencionaron que hay otro estudio que habla que demostró que sí es agua subterránea. Entonces digamos que este sería el cuarto estudio, pero después de un año de que la inmobiliaria tiró, hemos calculado 1.900 millones de litros de agua al drenaje. Pues ojalá se retome, se haga científicamente la comprobación del agua, si es útil, y se reutilice para la propia ciudad que tanto lo necesita. Ojalá sea agua buena. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué es lo que sigue en estos días? ¿Su plan de acción, movilización ante este plantón y la negativa de las autoridades de escucharlos? Antes de eso, quisiera decir que ya había ido incluso el director de Sistemas de Agua de la Ciudad de México, y pareciera una burla por parte de la autoridad. Fue a acompañar a una diputada del PAN a tomarse la fotografía afuera del predio, cuando se le cuestionó que la asamblea tenía unas exigencias en cuestión ya de ese predio, de esa agua. El señor dijo que él no tenía nada que ir a hablar con la asamblea, que él nada más iba con la diputada, y se fue, se dio la media vuelta y se fue de la construcción. Entonces pareciera una burla por parte de las autoridades. Como dice el compañero Gustavo, apenas el viernes pasado se hizo el estudio, cuando la PAOT ya tenía la orden desde hace más de un mes de que ese estudio se hiciera. Y sí, efectivamente, pues se tienen diferentes planes de acción. La asamblea cada 8 días más o menos está sesionando, y en momentos hasta 3 veces por semana nos reunimos y sesionamos. Y bueno, entre otras cosas, el brigadeo, hoy que se cumplen 2 meses del plantón, se tienen actividades. Tenemos un guapango de por el agua. Ajá. A las 7 de la noche, hasta morir, ahora sí que hasta que el cuerpo aguante. Exacto, y pues ese es como la forma en la que vamos a defender o mantener esta lucha, que es de forma cultural, científica, artística. Lo hacemos de todas las maneras que nos es posible. con grupos en vivo tendrán. Sí, sí, sí, van, vienen, van a estar presentes grupos en vivo, danzantes, y pues igual los mismos vecinos nos va a tocar aprender de ellos, y pues porque ellos van a asistir de manera solidaria, y así digamos que conmemoramos los dos meses de plantón para fortalecer la lucha. Pues en un día muy especial, 30 de junio, la noche victoriosa de Cuitláhuac, que sea la noche victoriosa del agua también, allá en Los Reyes, Coyoacán, en la Avenida Aztecas. Gracias, Juan Manuel Pérez y Gustavo López, de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, por haber venido esta mañana a Radio Educación. Y pues vamos a darle continuidad en próximas emisiones, a ver cómo van las cosas, que nos sigan informando y platicando de este asunto. Gracias por haber venido. Gracias. 6:00 a.m. con 31 minutos, del campo y de la ciudad, con Antar López en directo. Qué gusto, un placer disfrutar la música de Antar López. Ya por aquí muchos amigos y amigas radioescuchas te están echando porras en las llamadas. Sigan llamando, es un programa en directo, en vivo, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las líneas telefónicas abiertas a su participación. ¿Con qué vamos, Antar? Bueno, escuchando a los compañeros y a este tesón del que hablábamos hace un rato, recuerdo cómo en los 60, 70, se hablaba como protagonistas fundamentales de la organización popular, siguiendo la más estricta ortodoxia de lo que aprendíamos en aquellos tiempos. Se hablaba de los obreros y de los campesinos, que me parece siguen siendo los protagonistas centrales, en efecto. Pero este aquí, que los grupos populares, los pobladores, quienes han vivido en sus territorios durante décadas o centenares de años, han tomado también la batuta. Y son estas organizaciones populares las que arremeten contra los atropellos de los que los mismos compañeros nos dan cuenta. Sin embargo, seguimos en el camino de que nuestros compañeros obreros y campesinos logren retomar y recuperar sus organizaciones. Yo voy a cantar una pieza de Guillermo Recio, que de una manera singular, jocosa, con un juego de palabras, habla de la problemática de los trabajadores en este país y de alguno de sus viejos representantes, como fue Fidel Velázquez, que solía usar los anteojos negros. Exacto. El corrido del obrero. Ahora sí ya soy obrero, ya tengo mi credencial, ya me quitan mi dinero los del seguro social, ya me levanto a las 5 para tomar el camión. Si llego un minuto tarde, el día me quite el patrón, pero eso sí se los digo, en honor a la verdad, ahí donde estoy trabajando hay control de calidad. Controla la gringa, es poco el dinero y es chucha la minga. Y son los patrones unos abusivos, cabra de volones. Callada la boca, pero nos atiza una joda de poca. Con lo que me han descontado de mi raya semanal, compro su casa en las lomas, nuestro líder sindical, y para que mi cantada no le suene a despilfarro, nuestro líder se compró un lindo traje de charro y de caballos, señores, nos agarró a los obreros y nos viene jineteando. Es uno de anteojos negros. ¡Ay, Fidel! Controla la gringa. Es poco el dinero y es chucha la minga. Y son los patrones unos abusivos, cabra de bolones. Callada la boca, pero nos atiza una joda de poca. Eso. Gracias, Santar López, en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Y bueno, arremedábamos un poco ya a Fidel Velázquez, líder perpetuo de la CTM, CTMETE, decían por ahí, de esta confederación. Pues ya no se le entendía, pero y los grandes medios masivos, la televisión ahí estaba de todos modos, aunque no se entendía lo que decía, por eso arremedábamos un poco antes de la canción, pues transmitiendo, yo creo que le inventaban o traducían lo que intentaba decir don Fidel, así le decían don Fidel. Bueno, gracias, Santa, por la canción. Tenemos más llamadas y todavía tres comisiones aquí en Del Campo y de la Ciudad. Manuel Espinosa nos llama de Arriaga, Chiapas. Un saludo y una felicitación al compañero Sergio Canales y equipo del programa Del Campo y de la Ciudad. Sigan siendo el oasis de Radio Educación. Y manifiesto una queja porque la transmisión no se escucha bien por acá, se pierde la señal en AM y escuchamos la ranchera de Monterrey o una estación guatemalteca. Ojalá que estén transmitiendo con los 100.000 kilowatts, y porque si se transmite con la mitad, dice, no es cierto, yo creo que son los 100.000. A ver si se hace algo en la Defensoría de los Radioescuchas. Bueno, depende mucho también la cuestión geográfica, Manuel, incluso aquí mismo en la Ciudad de México, en algunas zonas no llega la señal de las estaciones de amplitud modulada, y ahora con otras antenas que interfieren ya cuando sale también el sol, es difícil, pero qué bueno que esta hora, aunque sea medio, nos puedes escuchar. Tenemos la opción de internet y de las aplicaciones, aunque haya a quienes nos gusta más por amplitud modulada, ¿verdad? Gracias, lo vamos a reportar también. Isaac Cruz Verdín de Xochimilco, un saludo y un abrazo a todos. Radioparticipantes del campo y de la ciudad se reunirán el domingo 31 de julio a las 10 horas en Avenida Nuevo León 732, esquina Lirios, en Xochimilco. Qué bueno que el programa está en directo, pues después de la contingencia ambiental, comenta Isaac Cruz Verdín. Gracias. Sí, pues ya estamos aquí. Bien, la próxima semana también estaremos. Ayer fue ya grabado, pero estamos en directo y en vivo de aquí en adelante también. Bueno, cuando se requiera algún programa especial, por supuesto que será también grabado. Álvaro Díaz, que el programa siga por muchos años. Manifiesto mi molestia de que cada año hacen examen miles de jóvenes y muchos se quedan sin un lugar para estudiar, y los que se quedan los mandan a lugares muy lejanos. Esto también genera contaminación por los traslados. ¿Por qué cuando aplican los exámenes para ingresar al bachillerato lo hacen en escuelas privadas? ¿Por qué no lo hacen en las instalaciones de la UNAM? Es un gasto más a pagar a las instituciones privadas, además del caos que generan en los lugares cercanos a estas escuelas. Y es que el fin de semana pasado pues fue el examen del COMIPEM, se llama así, para el ingreso al bachillerato. Gracias por la reflexión, Álvaro Díaz. Félix Cuevas Martínez, por favor, guerreros y guerreras que puedan apersonarse en Popotla para festejar la noche de la victoria hoy a las 4 de la tarde. Gracias, Félix, por llamar. Y bueno, hoy es esta fecha importante, histórica para los mexicanos, la noche victoriosa de Cuitláhuac, mal llamada la noche triste. Fue la noche triste para los invasores porque murieron muchísimos en aquella ocasión, unos cuantos solo quedaron. y de esto también nos va a platicar Alfonso Márquez. Tengo más llamadas, pero vamos con Alfonso. Alfonso Márquez, si no te dejo fuera, como siempre, ¿verdad? Y viene desde Texcoco, Estado de México. Hay pendiente un comunicado de Toshcat. Y también, pues, la noche victoriosa de Cuitláhuac, la recordamos hoy. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, compañero Sergio Canales. Pues sí, en efecto, hay bastante información que se ha ido juntando. Los diferentes institutos, comités y equipos de trabajo de nuestra organización constantemente están rindiendo frutos, lanzando comunicados, mensajes, proclamas, invitando, haciendo labor de comunidad. Sí es mucha la información, don Sergio, más sin embargo, ojalá hubiera la posibilidad de poderla desahogar. El día de hoy va a ser un poco difícil, seguramente. Sí, el día de hoy... la historia oficial nos dice que es la noche triste. Para los mexicanos que defendemos esta nuestra patria mexicana, debe ser la noche de la victoria. Y en función de esto nosotros queremos invitarlos. Y la invitación dice así: Instituto Mexicano de Preservación y Rescate de las raíces milenarias de la cultura originaria de los pueblos de México y de toda la herencia viva que se conserva del antiguo legado de la Náhuatl precautémica. Xihuitl Nahuitecpatl, año 4 pedernal, 2016-2017. Para todos los mexicanos, nuestra mexicanidad está viva. Historia verdadera de los pueblos de Anáhuac, o sea, la verdadera historia del México antiguo. Recordatorio de nuestra gran cultura milenaria, truncada por la bárbara imposición de las formas traídas a nuestras tierras por los bárbaros europeos. Veintena de Tecuilquiltontli, del 29 de junio al 18 de julio. 1519, no fue conquista, fue el inicio de invasión y guerra a la patria de los pueblos de Anáhuac, hoy República Mexicana. Recordatorio vigente de hace 496 años. 30 de junio de 1520, noche de la victoria mexica y de todos los pueblos de México, Tenochtitlan y aliados. Y un poco de información sobre esta veintena. Séptimo mes de Tecuilquiltontli, festividad en honor a la señora Huitzilopochtli, diosa de la sal y hermana mayor del señor Tlaloc. Ceremonia, danza de mujeres, de jerarquía y ayudantes. Gran ceremonia para celebrar el triunfo del gran señor Cuitláhuac, de su ejército y de todos los bravos defensores de la gran capital mexica. Derrota de los invasores, primeros europeos, españoles, gachupines, y de sus aliados y traidores a nuestra patria. Recuperemos el espíritu de lucha de aquella antigua forma combativa de los bravos mexicanos por defender la herencia, la patria y todas las raíces y cultura milenaria de los antiguos pueblos mexicas y de toda la herencia de los pueblos del ancestral Anáhuac. Esa es la invitación, reflexión que hacemos a ustedes, radioescuchas de esta noble radioeducación. Vamos el día de hoy, 30 de junio, para recordar esta gran fecha, vamos a instalar nuestra ofrenda en honor de los defensores de nuestra patria de 500 años a la fecha. Y el domingo, este domingo 3 de julio, para permitir que más gente nos pueda participar, vamos a tener nuestro evento con la entrada al temazcal de ceremonia de veintena y en honor a los caídos por la atroz invasión de los bárbaros españoles gachupines. Y vamos a empezar a las 7:30 de la mañana. Y aquí es importante, les comentaba yo que es mucha la información que hemos ido creando en los diferentes institutos, comités y equipos de trabajo. El temazcal es algo muy importante que debiéramos de tener muy en cuenta aquellos que nos reivindicamos como parte de la mexicanidad, o que por lo menos somos luchadores sociales o queremos algún bien para nuestros pueblos. Y esta cuestión del temazcal dice así: Instituto Mexicano de Medicina Tradicional Tonatlanetzi, del antiguo conocimiento milenario de los mexicanos, las plantas médicas, saber milenario del antiguo conocimiento, Grupo Naturista Caminos de la Salud, Centro Mexicano de Medicina Tradicional Intlamatilis Tepactilistli, el saber de la salud, temazcal especial único. Y aquellos que desarrollan un temazcal, ojalá y pongan su corazón y su atención en esta información, que es información de tradición. El temazcal terapéutico de salud, el desarrollado por nuestro conocimiento y difundido por nuestra organización, útil para varios aspectos de una salud equilibrada, no nada más sirve a la persona que está enferma de algún padecimiento, también es útil para la persona que supuestamente está sana. ¿Por qué? Número uno, combate y destierra la importancia, el personalismo, la falta de interés por la familia, la falta de interés por la comunidad, la falta de interés por la persona propia. Es lo que hace el temazcal para quien lo dirige y sabe de lo que es el temazcal. Y número dos, pero también es importante para encontrar la personalidad sana, o sea, un interés en el desarrollo interno y externo. Pero también se despierta el interés por la historia de México, la historia verdadera, el interés por nuestras propias raíces, el interés por lo que viene. Esperamos un despertar de ser nosotros, con nuestras propias raíces, nuestra propia cultura y con nuestro México, para encontrar esa unidad que tanto necesita la patria y por lograr una conciencia amplia para un desarrollo de nuestra familia y nuestra nación, y así en poco tiempo estar a la altura de las naciones más desarrolladas y de las culturas más grandes del mundo. Para lograrlo, los mexicanos y mexicanas tenemos nuestra mexicanidad, nuestras raíces propias y nuestra cultura de México, que es necesario reconocer y volver a practicar. Esa es la fórmula, nuestra mexicanidad, nuestra cultura, nuestras raíces. La gente debe saber y estar consciente que México está mal, que vivimos en un caos y un desorden social en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo emocional, un disfraz democrático. Para resolver los problemas de México, tanto étnicos, culturales, de desarrollo social o de un bien por México, estamos seguros por convicción de verdad propia, que solo se va a resolver cuando los que quieren servir trabajen con los pueblos, sobre todo los originarios, en resolver las necesidades y no estar defendiendo las siglas de un partido o agrupación o ideologías venidas del extranjero. Lo que nos va a unir son nuestras raíces. Lo que nos va a unir son nuestras raíces, nuestra cultura y la mexicanidad propia de México. ¿Dónde estaría México en estos tiempos si no hubieran venido los europeos de 5 siglos a la fecha? Los que practicamos la verdadera mexicanidad no estamos en contra de los avances tecnológicos que no atenten contra nuestra cultura y nuestras raíces. Así, por ejemplo, un agua mexica puede viajar en un jet, pero sin dejar de hablar nuestros idiomas originarios, en este caso el náhuatl mexicano, sin dejar de reverenciar nuestras raíces y nuestros ancestros que nos han dejado esta patria de México. Don Sergio, hay mucha la información. Estamos conscientes de que es muy más la gente que tiene que participar. Solamente vamos a dejar las direcciones, don Sergio, el mensaje. Por supuesto. Más adelante, don Sergio. Claro que sí. Adelante con los datos, por favor. Estamos nosotros, este mensaje, donde se encuentra el Centro, el Instituto Mexicano de Medicina Tradicional Tonatlanetzi, y donde hacemos nuestros eventos de ceremonia, está nuestro temazcal, es la carretera federal de Texcoco, Veracruz, el kilómetro 31. Es el pueblo de Santa Inés, todavía en el municipio de Texcoco, Estado de México. Dos teléfonos, de favorcito, anoten por ahí. Uno de allá de Texcoco, que es un celular, bueno, los dos son celulares, el 045-595-95-795-72, y uno de aquí de la Ciudad de México, que sería 044-55-33-58-42-54, y un correo electrónico, que sería calli, K de kilo, ALLI, 2001-2000, junto, @yahoo.com. MX. Y no es por favor, compañeros, no es por favor que tenemos, es un deber y una obligación de los que queremos a nuestra patria mexicana de recordar esta noche la victoria, de recordar nuestras raíces. Tlazocamati. Tlazocamati, Alfonso Márquez de Texcoco, pueblo de Santa Inés, en Texcoco, Estado de México, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Todavía tengo dos comisiones y Antar López se despide con una canción más. Gracias, Antar, por habernos acompañado esta mañana. ¿Con qué vas a cerrar? ¿En dónde se puede conseguir tu material? ¿Están algunos discos? Todavía no. Todavía no. De lo bueno poco, pero algunas cuestiones. Muy bien, nos avisarán y regresarán seguramente para platicarnos de alguna nueva producción. Y bueno, pues busquen ahí en YouTube algunas cosas por ahí de Antar, ahí sí pueden encontrar música también en internet, pero aquí lo tenemos en directo y en vivo. Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Termino con una canción de esperanza, porque eso es lo que nos nutre sin duda ninguna, y es una esperanza fundada en los hechos del trabajo cotidiano de compañeros como los que han estado en este programa. La canción se llama Canción de los Caballos, de Nachón. Thank you. caballos, uno negro y otro blanco, por mi alma galopando. En las noches cuando sueño, galopan mis caballos, vuelan, vuelan y cabalgan, galopando hasta mi sueño. Caballo de paz, caballo de guerra, caballo de odio, caballo de amor, caballo sonrisa, caballo de llanto, caballo, caballo, caballo de justicia, caballo, caballo de libertad, caballo, caballo, caballo de justicia, caballo, caballo de libertad. ¡Hey! Campos de mi alma, galopan dos caballos, uno negro y otro blanco, por mi alma galopando. En los días cuando te beso, galopan mis caballos, vuelan, vuelan y cabalgan, galopando hasta mi cielo. Caballo de paz, caballo de guerra, caballo de odio, caballo de amor, caballo sonrisa, caballo de llanto, caballo, caballo, caballo de justicia, caballo, caballo de libertad, caballo, caballo, caballo de justicia, caballo, caballo de libertad, de libertad, de libertad. Gracias, sí, gracias Antar López, y ojalá pues nos veamos pronto, regreses pronto a esta tu casa del campo y de la ciudad. Con todo gusto, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, en esta parte final del programa tenemos la visita de Rachel Aldana Martínez y Bernardina Bravo Solís, Manina, del ecoturismo campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Ellas vienen desde allá, desde Veracruz, para invitarnos a las próximas salidas y recorridos de la red. Bienvenida, Manina, una vez más, qué gusto tenerte. Eli también se quedó, ya no pasó, está por allá, pero te saludamos desde aquí, Eli, por el tiempo que tenemos encima. Adelante, Manina, con la información. Antes que nada, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. En esta ocasión venimos promocionando la salida del 27 al 30 de julio, que son las vacaciones de verano, el viaje a los Tuxtlas. En esta ocasión nuestro viaje a los Tuxtlas se llama Juntos, pero no Revueltos. Es para toda la familia, es una oportunidad para que los niños y los adultos se vayan de viaje. El caso es que allá se separan y los niños hacen sus propias actividades con los niños de la comunidad, y los papás o abuelitos, que quede claro, pueden ir toda la familia. Ellos se van a hacer también sus propias actividades, como quien dice que en este caso nos encargamos nosotros de los niños. Es bueno recordarles que en esta ocasión nos vamos también a la ruta de piratas, en donde, bueno, vamos a visitar una playa muy tranquila. Vamos a hacer el recorrido para visitar los acantilados. Y sobre todo lo más importante es la visita a la cueva del pirata Lorencillo, donde hay vestigios de que él escondía ahí sus tesoros. Es un recorrido muy, muy, muy hermoso, muy bonito. Les va a agradar, les va a gustar. Y bueno, también aclararles, bueno, en esta ocasión nosotros llevamos un rol de visitas. Como tú sabes, somos varias comunidades. En este caso nos toca ir primero a las Margaritas, el turismo arqueológico. Sin embargo, si llegamos a llenar el cupo de las Margaritas, abrimos el del Apompal. Entonces, después de 20 personas, nos vamos al Apompal. La comida, normalmente nos han recomendado que digamos cómo es la comida. Bueno, la comida es típica, es de la región, pero sobre todo, y que nos han recomendado mucho ser específicos, hay suficiente comida. Nadie se va a quedar con hambre, todos vamos a llenar muy bien la pancita. Y bueno, les damos los teléfonos para más información, porque ya el tiempo lo tengo encima, por favor. Sí, es el 41-48-65-47 o al 66-37-92-75. Repite uno de los dos, nada más. 41-48-65-47. Pues muchas gracias, Rachel Aldana Martínez y Bernardina Bravo Solís Manina, por haber venido al anuncio esta mañana. Sí. Solamente recordarles que hay un descuento especial a quien escucha Radio Educación. Ah, bueno, pues que sí, muchísimas gracias Radio por Educación. El espacio, sí, Sergio. Rachel. Y también comentarles que tenemos otra visita al Santuario de las Luciérnagas para el día 16 y 17 de julio. Y pueden llamar a esos teléfonos. En Tlaxcala, que ya está organizando también la red con otros grupos de ecoturismo, este tipo de actividades. Al mismo teléfono que sí, llaman. Claro que sí. Gracias por la información. Y bueno, también hoy hay una marcha de la Asamblea Constituyente Indígena de la Ciudad de México. Está con nosotros Fortino Hernández Matías, amigo zapoteco. Y pues nos dice que hoy marcharán del Zócalo a Popotla a las 15 horas. Porque pues están pidiendo que los pelen, ¿verdad? Que les hagan caso ahí los que van a hacer la constitución de la ciudad, la constituyente. ¿De qué se trata, Fortino? Bienvenido. Padius Minibulash. Padius, tus clientes, Raglen, Torrencil, Radio Educación, tus clientes, Sergio. Muy buenos días, paisanos, hermanos indígenas. Bueno, lo que estaba comentando Sergio esta mañana es que no es exactamente es atrás de la catedral, va a ser la reunión para partir a las 3 de la tarde hoy. Y se va a llegar a Popotla, sí. A las 3 de la tarde hoy, atrás de catedral, sí, y van a Popotla. A Popotla. Al árbol de la Huehuete, sí. Sí, no de la... No de la noche triste, sino de la noche victoriosa, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué es esta marcha? ¿Cuáles son sus demandas? Bueno, precisamente manifestar sobre todo la ser visible la presencia de los barrios, de los pueblos originarios, así también como los pueblos, las comunidades residentes indígenas en el Distrito Federal, porque ya como hemos anunciado en otras ocasiones, ya se envió al jefe de gobierno y a Porfirio Muñoz Ledo, que son los comisionados para recibir las nuestra iniciativa de ley indígena que queremos que quede plasmado en la nueva constitución de la Ciudad de México. Pero ahora, también informamos como integrantes de esta asamblea a través de nuestras asambleas y foros y reuniones que vamos a llevar a cabo una jornada política cultural que dará inicio el día jueves 14 de julio a las 11 horas con una marcha por nuestros derechos. Esta caminata partirá del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino. Pretendemos llegar al mero centro, al Zócalo, porque es el lugar donde prevaleció esta gran cultura indígena nuestra. Así que una invitación a nuestros hermanos de los pueblos y barrios originarios que nos han integrado, así como de los pueblos y comunidades indígenas radicados en esta gran ciudad, para que se sumen a los trabajos organizativos y comunitarios y ser vigilantes de esos trabajos que ya de la constituyente que elaborará la constitución política de esta ciudad, para que no quedemos fuera, porque la verdad es que es necesario reclamar nuestros derechos a través de esta gran iniciativa que hemos realizado. Y ahora, ¿por qué? También de esta actividad empieza 14 de julio hasta terminar el 9 de agosto. Bueno, no se termina porque vamos a estar vigilantes constantes para esta... 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, también esto declarado por la ONU. Esto es reiterativo, esa invitación. Y también a la comunidad y la sociedad no indígena, porque todo nos va a impactar esta gran ciudad. Pues marcha hoy a las 3 de la tarde, se reúne atrás de Catedral, así pueblos originarios y migrantes también indígenas en la Ciudad de México, para marchar hacia Popotla, okay, en estas demandas que ha mencionado Fortino Hernández Matías de Yatzachi el Alto, Oaxaca, amigo zapoteco. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Sergio. Agradezco las llamadas de Roberto Martínez, que nos habla de que acudió un temazcal en Cuautitlán. La persona que lo atendió es de San Ignacio. Cuando estaba en el temazcal, la respiración es sofocante. Me mencionó que él tenía un malestar contra una persona y le iba a salir, y a la vez le mencionó que no se saliera, que perdonara a su hijo por lo que le había hecho, y te ha dicho, y se quedó asombrado porque a pesar de lo sofocante no se salió, y seguramente le ayudó el temazcal. Ramón Hernández López de Iztacal, con mi apoyo total a los maestros, ¿qué pasa con las investigaciones de la masacre de Nochistlán, Oaxaca? ¿Por qué fueron tan eficientes las autoridades en el caso discutible del futbolista tamaulipeco, que lo resolvieron en 24 horas, y aquí con tantas evidencias y fotografías no han hecho nada? Y parte del mensaje, porque el tiempo lo tengo encima, Edgar Anaya nos recuerda que la banda Mije de Tlahuitoltepec, del SECAM, del Centro de Capacitación Musical Mije, se presentará en el Teatro de la Ciudad a las 18 horas el domingo 3 de julio. Aldo Valdés Leal de Torreón, el programa de ayer me recordó a mi profesor Francisco aquí en Torreón. También tenemos el problema del gas natural. Roberto Martínez, despertar al México Bronco sería un costo social impredecible, lo cual se debe de evitar con el diálogo. Sería muy importante que esta situación nos lleve al mejoramiento de la educación pública por nuestra futura generación. Gracias, Ignacio Telles, de la Magdalena Contreras, que envía una felicitación a Antar López, que ya se fue. Gracias a Adolfo Palma, que envió un saludo y agradecimiento por el trabajo. A todos por su atención y participación, a nombre del equipo. Raúl Núñez, Gonzalo Arteaga en los controles técnicos. Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlanextia Intonatiu.